muestras la quietud que tiñe toda piel con los tonos de un final. Deje al dolor volar hacia mi libertad, me cito la eternidad. Mi cuerpo se cansó, mi vida. Saber que en tu cuerpo también hay fecha de caducidad. No es una cuenta atrás, no tardas de librar.